Siente, atente a tus latidos por vivos y siente. Abstente de quejidos bien alta la frente. Latentes los sentidos, enseña los dientes. Muerde, al que alarde de encías saliva fuerte y muerde. Si no sacian las tripas, extirpará el hambre de su suerte. A mordiscos contra riscos y patrañas. Y sueña, si tu presente se te despeña, tú solo sueña. Amaña un instante, empeña, duerme, verás. Desdeña el contar de ovejas y penitente. Ordeña las ubres de quimeras y gindamas. Trata la vida si esta no pita como una artimaña. Paciente y con maña. Amasa tu parte del pastel, rebaña cada poro de su piel. Si tu presente se te despeña, tú solo asalta la vida si esta no te invita, grita y regaña. Muerde y siente, constante y con saña. Desparrama con las telarañas, cuando respirar te resulta una hazaña. Bajo los pijamas, ama. Claman que ardan las camas en amalgama de sudores, olores y hervores que palpitan. Y grita, si deshojar margaritas te desquita, grita. Desgañítate contra todo aquel que te dicta, que te agita, que te irrita y que te ata. Y salta de trenes que arrastran, brazos que lastran, salta del colchón que a tu corazón trate cual piñata, de ataduras que por impuras son impertinentes. Ordeña las ubres de quimeras y gindamas. Grita y salta. Trata la vida si esta no pita como una artimaña. Muerde y siente. Paciente y con maña. Amasa tu parte del pastel. Rebaña cada poro de su piel. Siente, muerde y sueña. Si tu presente se te despeña, tú solo. Grita y salta. Asalta la vida si esta no te invita. Grita y regaña. Constante y con saña. Desparrama con las telarañas, cuando respirar te resulta una hazaña.